Hoy clamo a ti, Jesús. Hoy clamo a ti, Señor, para que ayudes a todos, para que caminen con Dios. Ayuda a la familia, ayuda en la oración, que clamen hoy tu nombre para liberación. Dale salud, dale amor, dale misericordia hoy, Señor. Ayuda a las personas, dales la bendición, que busquen hoy tu rostro para la salvación. Dales tu luz, dales tu amor, dales ese milagro hoy, Jesús. Ayuda a las personas, dales la bendición, que busquen hoy tu rostro para la salvación. Dales tu luz, dales tu amor, dales ese milagro hoy, Jesús. Ayuda a las personas, dales la bendición, que busquen hoy tu rostro para la salvación. Dales tu luz, dales tu amor,